Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de L'Ombelico del Mondo, el programa de noticias internacionales que tiene esta radio comunitaria alternativa y popular que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Un nuevo programa, el número 145, a donde por suerte hemos vuelto al aire luego de una pausa, por lo menos en mi caso, durante el fin de semana largo. Quien también se ha tomado una pausa y no han podido escuchar su voz durante el último fin de semana es el señor Lucio Garriga Olmo, que está aquí con nosotros en este momento. ¿Cómo andás, Lucio? Muy buenas tardes y sí, de vuelta en la Ombelico del Mundo para analizar en este programa, creo yo, lo que serán las elecciones más importantes del año el próximo domingo, es decir, pasado mañana ya, en Francia. Elecciones trascendentales, desde mi punto de vista, no solo para el continente europeo, sino para gran parte del mundo. Así es, Francia, Turquía, Siria, muchísimas cosas tenemos durante el programa del día de hoy, pero también muchísimo ligado a América Latina y al rol de la República Argentina, y para eso está con nosotros el licenciado Francisco Castaño. ¿Cómo andás, Francisco? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. Bueno, el placer de saludarte a vos y a todos los oyentes. Sí, hoy vamos a estar un poco con lo que fueron las negociaciones durante la semana esta que ha ocurrido, que ha pasado, en lo que ha sido Argentina con Suiza en primer momento y, como anticipábamos en el programa anterior, con los Estados Unidos mexicanos, que en reuniones que se han desarrollado aquí en la ciudad de Buenos Aires. También vamos a estar hablando, obviamente, del panorama africano que tenemos como todas las semanas aquí en el Ombelico del Mundo. Vamos a estar analizando la situación venezolana, uno de los temas más interesantes desde el punto de vista del periodismo internacional durante esta semana. Vamos a estar recorriendo bastante durante esta emisión del Ombelico del Mundo, que ha llegado a su número 145 y que arranca de esta manera. El terrorismo irrumpe en la recta final de la campaña presidencial francesa. Lo que ellos quieren es un desmoronamiento moral, es la contemplación del desastre. No cederé al respecto, no juguemos con los miedos, declaraba el socioliberal Emmanuel Macron. La reacción de la candidata ultraderechista Marine Le Pen ha despertado las críticas del gobierno, que le acusa de querer instrumentalizar en su favor el atentado de París. Pido solemnemente que ordenen la restauración de nuestras fronteras en virtud del Tratado de Schengen y la tramitación administrativa o penal inmediata de las fichas S, es decir, de todos los individuos presentes en el territorio conocidos por su adhesión a la ideología del enemigo. El conservador François Fillon ha propuesto una coalición internacional contra el totalitarismo islámico. Mi política exterior estará prioritariamente dirigida hacia la destrucción del grupo Estado Islámico, ya que es el que nos amenaza directamente. No hay que entrar en pánico ni interrumpir el proceso de nuestra democracia para mostrar a los violentos que no tendrán la última palabra contra los republicanos, reaccionaba el izquierdista Jean-Luc Mélenchon. Bueno, lo que escuchaban era un pequeño resumen de lo que fue el debate presidencial de anoche, el último debate que se dio antes de las elecciones que se van a realizar el próximo domingo en Francia. Debate marcado por la cuestión del terrorismo y ese ataque también que se ha dado en el día de ayer en los famosísimos Champs-Élysées. Al parecer, un hombre que ya había estado en la mira de los servicios secretos franceses por su actividad, según los medios franceses, ligada al islamismo extremo ahí en París, habría atacado a golpes de pistola a un par de gendarmes franceses que justamente estaban patrullando la zona. A partir de allí se ha generado realmente un pánico social terrible a nivel mundial. A mí me llamó mucho la atención cómo en todo el mundo rebotó esta noticia tan fuerte, a tal punto que fue el tema de muchísimos medios de comunicación, como si hubiese sido algo extremadamente fuera grave, de lo, ¿no?, común también. Claro, cuando en realidad es verdad, sí, el ISIS terminó de reivindicar esto como un atentado y se ha convertido en el centro del debate de ayer por televisión. Nosotros, para poder tratar de entender un poquito más cuál es la situación en Francia de cara a las próximas elecciones, hemos ido a contactar a Martine Billard, quien es una ex diputada francesa, actualmente secretaria nacional de la sección de ecología del Front de Gauche, que es uno de los partidos políticos franceses que hoy está apoyando la candidatura de Jean-Luc Mélenchon, prácticamente el representante hoy de la izquierda francesa. Señora Billard, bienvenida al Ombelico del Mundo, ¿me escucha? Sí, muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En principio, preguntarle, como para que se entienda aquí en Argentina, usted sabrá, todos los medios tienen los ojos puntados a lo que va a ser la elección del domingo. ¿Cuál es el clima que se está viviendo en este momento y especialmente cuál es la expectativa que está teniendo en este momento la izquierda, que en el último tiempo, al parecer, ha crecido realmente muchísimo en las encuestas? Mira, es una situación muy especial que nunca hemos conocido en Francia, o sea, que, bueno, el voto es el domingo y todavía es imposible decir quién va a estar en la segunda vuelta, porque hay cuatro candidatos que están en el mismo grupo, más o menos, y entonces, bueno, como está en el margen de error, no se puede decir de los cuatro quién van a ser los dos que van a ir a la segunda vuelta, y eso es muy nuevo, porque además, entre los cuatro, por ejemplo, no está el candidato del Partido Socialista. El Partido Socialista está muy bajo, está por el momento alrededor del 7%, que nunca se ha visto eso en Francia desde el año 65. Y bueno, hay candidatos que son candidatos que se podría decir no del sistema tradicional. Bueno, hay la extrema derecha, pero hay también dos candidatos exterior. Uno, que es un candidato, podemos decir, liberal, y que fue ministro de François Hollande, ministro de Economía, y otro, que es Jean-Luc Mélenchon, que es el candidato que de la ruptura social y ecologista, sobre todo. Es el candidato ecologista en esta campaña, pero el nivel de candidato ecologista, social y democrático, porque esta elección está muy marcada por el escándalo que marcó a François Fillon, el candidato de la derecha, que aparecía como un candidato muy honesto, y salió al aire el escándalo de que él aprovechó de ser diputado para contratar a su mujer, que nunca trabajó, pero que la pagó muy bien, igual con sus hijos. Entonces, toda la contradicción entre la imagen que quería dar y la realidad hace que, bueno, buena parte de los electores de derecha hoy día no van a votar para él. Entonces es una situación muy, muy anormal, si se puede decir así. Entonces es muy difícil saber qué va a pasar el domingo en la noche. Martínez, buenas tardes. Yo le quería consultar en relación a cómo usted ve que cómo afecta la crisis económica que desencadenó en la pérdida de empleo en gran parte de Francia, en gran parte de Europa, y cómo ve que usted esto, la crisis económica, la toman los distintos candidatos que hay hoy en Francia. ¿Cómo influye la pérdida de empleo en cada una de las campañas? Mira, hay todos unos territorios que se sienten totalmente abandonados por la falta de empleo, por el cierre de las empresas, el cierre de los servicios públicos, el cierre de los comercios. Entonces, en estos lugares del país, la gente, bueno, ya dice, uno va a votar, o va a votar por la extrema derecha, pero ahora lo nuevo es que empiezan a decir que pueden votar para Mélenchon. Eso es muy nuevo. Y lo otro es que, como la derecha o Macron, el candidato liberal, dice que, bueno, el país está mal a nivel económico, entonces la gente tiene que hacer esfuerzo. pero lo mismo que dan lecciones hacia el pueblo son lo mismo que aprovechan del sistema. Y eso, bueno, es una contradicción tan fuerte que la gente está muy, muy en rebelión en contra de eso. Y eso también explica, por ejemplo, el voto muy fuerte para Jean-Luc Mélenchon. ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín. Quería hacerle una consulta un poco desde la perspectiva de aquí del Mercosur. ¿Cómo podría llegar a impactar las elecciones? También que falta lo que es el balotaje aún, pero quería consultarle cómo piensa usted que puede llegar a impactar en cuanto a las negociaciones del acuerdo que está llevándose a cabo entre la Unión Europea y el Mercosur, considerando quién puede llegar a ganar, ¿no? También viendo cómo se ha estancado lo que ha sido Marine Le Pen hasta este entonces, quien es hasta entonces la que se ha identificado como una lo que podría llegar a pasar el Frexit en relación similar a lo que pasaría con el Brexit, ¿no? Bueno, hay que ver, porque en realidad depende de los momentos de la campaña. Estos últimos días, Marine Le Pen de nuevo habló del Frexit, pero durante toda su campaña no habló de eso, dijo que no. Así que no se sabe al final lo que estaría dispuesto a hacer. Lo que sí, con el Jean-Luc Mélenchon, la convicción que tenemos es que queremos volver a leer todos los tratados desde el punto de vista si son compatibles con la exigencia ecologista. Porque el problema que tenemos es que tenemos varios tratados, bueno, entre Unión Europea y Canadá, por ejemplo, tipo el tratado que ustedes tienen, que el TIPP, ¿no? TPP. El TIPP, ¿no? Sí, para lo que es Sudamérica, abarca Chile, abarca Perú. Bueno, entonces nosotros tenemos tratados iguales, uno con Canadá, que aprobó el Parlamento Europeo, porque todavía tiene que estar ratificado en cada país, y otro que está en discusión con Estados Unidos, el mismo tipo de tratado. Entonces, Jean-Luc Mélenchon tomó la posición muy firme de que si él es presidente nunca se va a aprobar estos tratados. Y queremos volver a mirar por los tratados para que vean los tratados iguales, que desiguales, claro. Que se ha podido firmar en algunos casos, con que sea con América Latina o con África. Martín, la última le quiero preguntar, y quizás una pregunta un poco más política, que tiene que ver justamente con el éxito que está teniendo en estos últimos tiempos Jean-Luc Mélenchon. Una lectura quizás muy rápida que desde aquí hacemos es la pérdida de confianza en la izquierda post-Mitterrand, ¿no? De la socialdemocracia francesa por parte sobre todo de las clases obreras, ¿no? Como esta desconfianza hacia la política que ha recaído por un lado en la extrema derecha, que Le Pen evidentemente ha logrado obtener una gran cantidad de votos por ese lado, pero por otro lado también la izquierda un poquito más radical, justamente encarnada por Jean-Luc Mélenchon, también ha logrado crecer desde ese lado. ¿Qué lectura hacen ustedes del crecimiento y cómo ha logrado la campaña que lleva justamente a Mélenchon a las presidenciales crecer en ese sentido? Es decir, ¿hacia dónde le han apuntado ustedes? Es que lo que pasó es que este gobierno, el gobierno de François Hollande, hizo la misma política que el gobierno precedente, el del Sarkozy. Por ejemplo, en el caso de la ley del trabajo, que es un punto muy central en la política hoy día en Francia, porque, bueno, nos tienen el mismo discurso que dan en todas partes del mundo, que hay que tener asalariados que sean más flexibles, ¿no? Entonces, los asalariados vivieron toda la política de Hollande como una traición, porque no pensaban que un gobierno del Partido Socialista iba a hacer eso. Entonces hay un rechazo muy fuerte en las clases populares del Partido Socialista. En una crisis como vivió el Partido Socialista de Grecia, por ejemplo. Todavía no al mismo nivel, pero muy, muy fuerte. Y lo que es muy, muy novedoso en este país es que hoy día todos los partidos políticos casi están en crisis, que sea la derecha, que sea el Partido Socialista, que sea incluso, de cierta manera, el Partido Comunista. O sea, todos los partidos. Entonces, estamos con esa nueva forma que hemos construido con la campaña de Jean-Luc Mélenchon, lo que llamamos la Francia insumisa, que es un movimiento muy donde hay además muchos jóvenes y mucha gente de las clases populares, porque por el programa que lleva el Mélenchon, que es un programa que justamente afirma la necesidad de los derechos laborales, el derecho a la salud, que también es un tremendo problema hoy día en Francia, el derecho a los transportes, a, bueno, todo eso hace que, como además, él es uno de los pocos candidatos que es totalmente honesto, o sea, la derecha, todo el sistema, buscaron si le podían acusar de algo y no encontraron nada, porque no hay nada. Entonces eso también funciona, porque la gente dice, bueno, él es honesto, no mienta, dice lo que va a hacer y lo que propone nos corresponde. Entonces por eso tenemos ese nivel de campaña y de opción de voto, que esperamos que el domingo haga que el Mélenchon sea en la segunda vuelta. Martín, nosotros le agradecemos muchísimo por esta comunicación. Yo quiero destacar particularmente el nivel de compromiso que usted tiene con periodistas y la prensa en general, porque no es la primera vez que hablamos, y su disponibilidad, la verdad que la identifica dentro del panorama político francés. Así que doblemente agradecidos por estar en este momento en comunicación con nosotros, y esperamos poder volver nuevamente a molestarla en algún momento para poder analizar luego los resultados de las elecciones. Gracias. Que le vaya bien. Gracias, hasta luego, Martín. Hablábamos entonces con Martín Billard, que fue en realidad diputada allí en Francia por el Front de Gauche, que sería traducido el Frente de Izquierda, entre 2002 y 2012, y que ahora se encarga justamente de la sección dedicada a la ecología de su partido. Es secretaria nacional de ecología justamente del Front de Gauche, y que nos hablaba un poco de la situación que se vive en este momento desde la campaña de Mélenchon, que es el candidato que en este momento está logrando el crecimiento más grande. No estaría en la dupla que se va a disputar la presidencia, por lo menos según los últimos datos. Aquí la producción, por ejemplo, nos ha acercado lo que son los datos últimos acerca de la intención de voto que darían a la señora Le Pen, la candidata del Front Nacional, es decir, de la extrema derecha, con un 25%, alrededor del 25%, 23% el señor Macron, que es este candidato liberal, ultra pro europeo, que también ha tratado de vincularse a los sectores a favor de la Unión Europea para restarle importancia a la candidatura de Marine Le Pen, que es justamente lo contrario, ¿no? Se presenta como la anti-europeísta. Y Fillon, que es el candidato de el centro derecha, lo que sería el sector de Sarkozy, ¿no? El ex presidente Sarkozy, o de alguna manera ligado a los republicanos la UMP, con el 20%, seguido justamente por Mélenchon, ahí pisándole los talones. Sí, déjame mencionar un poco que este crecimiento de Mélenchon ha tenido lugar en las últimas etapas, y que hay muchos periodistas, muchas notas de diarios que auguran que en caso de que Le Pen pase a un balotage, es muy probable que no triunfe en este balotage que va a realizarse el domingo de la semana que viene. Muchos haciendo mención un poco a lo que le sucedió al padre durante el año 2002, que pasó un balotage con un 16% y apenas pudo sumar un 1 y escaso 2% en el balotage, que terminó perdiendo con Jacques Chirac. Y que, quería recordar un poco que las elecciones en total, si bien hemos mencionado cuatro grandes candidatos que están ahí entre el 25 y el 20%, en total son 11 candidatos que se van a presentar el 23 de abril y que digamos, van a competir por obtener un respaldo de casi 45 millones de electores que van a votar en forma voluntaria, digamos, no en forma obligatoria. Y bueno, la importancia que tiene Francia dentro de la Unión Europea y en el mundo, considerando que, bueno, que es la sexta economía del mundo y la tercera en Europa detrás de Alemania y de Gran Bretaña. Déjame, bueno, mencionar que hay una nota muy importante de la red de electores, de red de observadores electorales, perdón, uh-huh. Y que bueno, que hacen un poco mención a estas cuestiones de que si bien es difícil hacer un poco de futurología, presenta tres panoramas en cuanto a la derecha, el centro y a la izquierda, y que gane quien gane tendrá que conseguir desarrollar un importante red de apoyos y de alianzas para tratar de triunfar en el balotaje. Sí, para mí son las elecciones más importantes del año en todo el mundo en relación con esto, ¿no? La importancia de Francia. Ojo, cuando lleguen las elecciones en Alemania no te quiero escuchar decir lo mismo, ¿eh? No. Ah, bueno. Y te voy a explicar por qué. Porque me parece que Marine Le Pen, del Frente Nacional, con su discurso antieuropeísta, tiene muchas más chances, por lo menos, de pasar a segunda ronda que Alternativa por Alemania, claro, sí. Que es del palo del Frente Nacional, pero para Alemania, justamente. Uh-huh. Digo, al ser la sexta economía del mundo y la tercera europea, teniendo el rol que tiene en la lucha contra el Estado Islámico, por ejemplo, en la lucha y en la unión de la Unión Europea, porque Francia siempre fue una defensora de la integración europea, uh-huh. Digo, que Marine Le Pen aparezca y con grandes chances y decir vamos por el Frexit, vamos a salir de la Unión Europea, que Mélenchon, que es el candidato que más crece en el último tiempo, también diga vamos a salir de la Unión Europea o por lo menos discutirla, sí, al igual que la OTAN, que el candidato que parece que gana la primera vuelta, que es Macron, es un candidato que no tiene un partido político en el Parlamento, que el Partido Socialista, que es el oficialismo, está quinto en las claro, encuestas, y que no pasaría el 13% de los votos. Más la crisis del centro-derecha. La crisis de la centro-derecha con Filón, con Sarkozy. Hay un cóctel de situaciones y de panoramas que hacen a estas elecciones muy particulares. Sí, es verdad. Y déjame destacar un dato también en relación a esto, ¿no? Le Pen, antieuropeísta, se reunió el 24 de marzo con Putin. Ah, sí, es verdad. Lo visitó en Rusia. Mientras que Macron, su máximo rival hoy, digamos, ya se reunió con Merkel y con Theresa May, de Inglaterra. Vos sabés un dato que pasó desapercibido en la prensa de aquí, de Argentina, pero que yo lo encontré publicado en The Economist, en una nota acerca justamente de la candidatura de Marine Le Pen, aparecía la información de que funcionarios de la Cancillería de Malcorra fueron a visitar a Marine Le Pen y tuvieron una reunión con el encargado del proyecto económico de Marine Le Pen para saber cuál podía llegar a ser, en caso de que gane Le Pen, la posición de Francia con respecto a lo que le preguntaba recién Francisco a Martín Villard, es decir, la relación con el Mercosur y con América Latina. Y que se quisieron meter Argentina. Si no me equivoco, también había ido una delegación del Brasil y de algún país centroamericano que ahora se me escapa, no me anoté, pero una delegación argentina fue a visitar el Front Nacional para ver cuál era la posición. Realmente son esas cosas, viste, que uno hay que ver qué posición también tomamos acá, ¿no? Con respecto a este tipo de situaciones. Sí, a ver, creo que Marine Le Pen no es la candidata de ningún gobierno. No. De América Latina como mínimo. Quizás sea la candidata de Trump, aunque Trump no lo diga públicamente. Seguramente es la candidata de los partidos independentistas de Inglaterra, uh-huh, de Alternativa por Alemania, pero digo, es una candidata Le Pen que llega a elecciones con posibilidades de ganar, hay que esperar a ver los resultados, obviamente, pero que viene otra vez a remarcarnos los problemas de la Unión Europea, que centra su discurso en el desempleo, que centra su discurso en los refugiados, que centra su discurso en, los políticos tradicionales nos abandonaron, tenemos que hacer algo nuevo, ¿no? Esto de los nuevos partidos políticos que hay en Europa que vienen a marcar evidentemente un punto de inflexión para la Unión, claro, Europea. Digo, Hollande dijo, no son las elecciones de Francia, son las elecciones de Europa, la del domingo.

que ça s'arrête. Donc j'espère que ceux qui peuvent voter ici feront en sorte que ça s'arrête. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. El ombelico del mundo. Información internacional. Y desde Francia nos volvemos para lugares un poquito más cálidos, por lo menos para nosotros, o más acogedores, con situaciones también bastante terribles bajo cierto punto de vista, pero que para nosotros son seguramente mucho más conocidas y que es lo que sucede en América Latina y sus movimientos sociales. Como todos los viernes, estamos en comunicación con el amigo, compañero y hermano Fernando Vicente Prieto, periodista de notas, bloguero de Telesur, y también columnista aquí en Lombelico del Mundo. ¿Cómo andás, Fer? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo les va? Todo tranquilo. Acabamos de charlar un poco con una exdiputada de la izquierda francesa acerca de las elecciones. Ahí la verdad que la situación es algo que nos da un poco de escalofrío, ¿no? Pensar en las posibilidades de cierta extrema derecha llegando al poder. Y acá la extrema derecha, por lo visto, no espera las elecciones para tratar de llegar al poder. O eso es más o menos lo que vienen viendo los movimientos durante esta semana, si no me equivoco, ¿no? Sí, claro. Por un lado está la situación en Venezuela, que esta semana tuvo las movilizaciones del 19 de abril, que ya habíamos comentado la semana pasada. Pero bueno, una situación abierta desde hace bastante tiempo, que en los últimos días ha tomado un cariz preocupante, en el sentido de que todo parece indicar que se han acelerado los tiempos para la derecha, y ahora directamente lo que hay es grupos por diferentes zonas intentando, bueno, generar saqueos, asesinatos. Fue muy comentado, sobre todo entre el miércoles y el jueves, en los medios autodenominados serios, los asesinatos de, bueno, un joven de 17 o 19 años, no quedó muy claro, en el centro de Caracas, y luego de una joven en Táchira. Y, digamos, ambos asesinatos no pudieron ser comprobados como para atribuirse al chavismo. Sin embargo, todos los medios hasta el día de hoy siguen planteando que ese es el responsable, ¿no? Una constante que también está pasando con la situación sufrida en la noche de ayer en El Valle, una parroquia de Caracas muy populosa, donde lo que nos comentan los movimientos de Venezuela es que grupos paramilitares directamente fueron a tomar el lugar. Ahora, todo lo que está sucediendo, me imagino que tiene como protagonistas a los movimientos venezolanos, y que debe haber un gran debate acerca de qué hacer, ¿no? La misma pregunta que tenemos desde 1917, mira, hace 100 años que nos preguntamos qué hacer. ¿Y cuál es el qué hacer? ¿Qué es lo que se preguntan hoy los movimientos? ¿Cuál es el debate de los movimientos y colectivos venezolanos con respecto a esto? Mira, en general los movimientos de masa con un nivel importante de organización en Venezuela han salido muy decididamente a enfrentar a la derecha y a respaldar al gobierno de Maduro desde hace tiempo. Bueno, incluso el 19 estuvieron presentes en las movilizaciones, que fueron muy grandes realmente del chavismo, aunque también muy invisibilizadas por la prensa en general, incluso fueron mucho más grandes que las de la propia derecha. Pero obviamente dentro del campo popular venezolano siempre hay debates en torno a defenderse de la derecha, pero para construir qué, ¿no? Y en ese sentido, la corriente Bolívar y Zamora viene planteando desde hace tiempo, muy especialmente en estas semanas, la necesidad de radicalizar la revolución y avanzar en otorgarle realmente mayor poder al pueblo, que se han hecho varios intentos interesantes, como por ejemplo el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Comunas, el Parlamento Nacional Comunal y otros espacios, pero que no logran tener el protagonismo que desde los sectores populares plantean necesario, ¿no? En el sentido de avanzar en la superación de la democracia representativo a liberal burguesa. Por parte de otros sectores del chavismo, plantean más un, digamos, pilotear la situación en los mismos marcos de esta democracia representativa que es la que está vigente en el país en este momento. Claro. Ahí hay un debate que no creo que se salde en estos días, sobre todo con esta situación política y el ataque en varios flancos, digamos, que tiene la Revolución Bolivariana, pero es un debate muy interesante para prestarle atención, porque es la situación que van a tener todos los procesos de cambio en cualquier parte del continente o incluso del mundo, ante un sistema político que, por parte de los sectores poderosos económicamente y sus representantes políticos, les viene bien cuando ganan, y cuando pierden se dedican a boicotearlo, pero al mismo tiempo a impugnar otras formas organizativas que superen esa democracia liberal, ¿no? Esto, por ejemplo, está pasando también en Ecuador, que el candidato perdedor, Guillermo Lasso, todavía no ha reconocido su derrota, la victoria del candidato Lenín Moreno, y por eso, por ejemplo, mañana los movimientos y, bueno, Alianza País y el gobierno en general va a convocar a una movilización también importante en defensa de la paz y la democracia, porque también se intenta construir un escenario como el que está viviendo hoy Venezuela. Claro, yo te quería consultar sobre Ecuador, porque al final, después de las elecciones, de la victoria de Lenín Moreno y el reconocimiento hasta, por ejemplo, de la propia OEA, que no es un organismo afín a los movimientos, a los gobiernos progresistas de América Latina, reconoció el triunfo. Digo, Lasso denunció fraude y el propio Consejo Nacional Electoral anunció que iba a recontar los votos, pero Lasso, tengo entendido, no se presentó al recuento, no envió delegados. ¿Cómo esa situación ya queda finalizada, no? El recuento de votos, la denuncia de fraude. Sí, quedó finalizado el recuento de votos. De hecho, le dio una diferencia, o sea, fue prácticamente igual los números, pero hubo un centésimo de diferencia más a favor todavía de Lenín Moreno. Claro. A pesar de esto, Lasso no lo reconoce. Y lo que está intentando hacer es generar un poco a la venezolana, ¿no? Grupos o intervenciones de grupos violentos que generen una situación de caos, que intenta potenciar una movilización más masiva de sus propias bases y sobre todo un manejo mediático de esa situación que habilite a la ilegalización, al menos mediática, en principio, del nuevo gobierno, ¿no? Claro. O a la deslegitimación. Yo creo que en Ecuador la derecha la tiene bastante complicada porque, como vos decís, la OEA, no solo la OEA, el mismo gobierno de Estados Unidos, el mismo gobierno argentino y otros actores de la propia derecha ya han reconocido al gobierno, realmente tienen muy pocos elementos para sostener su posición de cantar fraude, y a su vez también tienen bastante poca base organizada, ¿no? Pero de todas maneras es una situación para seguir con atención, porque sobre ese no reconocimiento puede derivar en otras situaciones en el futuro, ¿no? No nos olvidemos que parte de la confrontación que vive Venezuela tiene que ver con el no reconocimiento de la Asamblea Nacional al Ejecutivo, que desde el primer momento en que asumió la derecha en enero del año pasado, 2016, se planteó el objetivo de desplazar al Ejecutivo. Entonces, estos enfrentamientos interpoderes o, digamos, deslegitimaciones mediáticas que están en curso pueden habilitar situaciones de crisis en un futuro. Fer, estamos exactamente a una semana del paro general en Brasil. ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo viene el clima en la hermana república? Sí, exactamente. Bueno, es un paro muy esperado porque realmente el movimiento obrero brasilero no se ha mostrado capaz de estar a la altura de la resistencia ante todas las políticas que viene desarrollando el gobierno de Temer desde el golpe, y bueno, por fin en esta ocasión lograron acordar un paro para el 28 de abril, que se espera que articula en el conjunto del movimiento popular brasilero en el rechazo al gobierno de Temer, pero sobre todo en el rechazo a la reforma de la previdencia, ¿no? Que es una reforma previsional de carácter muy neoliberal que preocupa a prácticamente todo el mundo y que es el elemento que ha disparado finalmente la convocatoria. Pero previo a eso, el movimiento Sin Tierra, bueno, que el 17 de abril, el día de la lucha internacional, el Día Internacional de la Lucha Campesina, tiene que ver con un acontecimiento que los toca muy de cerca, porque fue la masacre del Dorado en el estado de Pará, el 17 de abril del 96, donde asesinaron a 19 campesinos. Bueno, ese día es un día en torno al cual se organizan una cantidad de protestas en Brasil y en otras partes del mundo. Y en este caso, durante toda esta semana que estamos finalizando ahora, ha habido movilizaciones masivas de miles de campesinos y campesinas. Se ocuparon 15 sedes del INCRA, que es el Instituto de la Reforma Agraria en Brasil, ante una exigencia particular que tienen los movimientos campesinos de Brasil en rechazo a las políticas del gobierno de Temer, que es una reforma que hizo en diciembre del año pasado, una medida provisoria número 759, que lo que plantea es la privatización de los títulos de los lotes donde están asentados miles de familias campesinas y la municipalización, que ellos llaman la negación, los movimientos campesinos, del proceso de desconcentración de la tierra, ¿no? Entonces, también desde el ámbito rural hay un proceso de movilización intenso que va a confluir el viernes que viene con los sindicatos de base más urbana en el rechazo a las políticas de Temer, ¿no? Fer, ¿vas a viajar prontito a algún lugar o te vamos a poder seguir conectando aquí en Argentina? Viste que la agenda es dinámica. Ajá. Todavía creo que no, pero digamos, todavía no tengo claro. Pero no, me parece que en las próximas semanas vamos a seguir por acá. Bueno, perfecto. Entonces nos vamos a volver a escuchar el próximo viernes aquí en el Ombelico del Mundo. Seguro. Y ahí, bueno, haremos un balance un poco de lo que va a estar siendo en ese momento la huelga general en Brasil. ¿Cómo no? De características muy importantes. Y también de cómo sigue la situación en estos dos países que hablamos hoy, ¿no? Venezuela, que es clave para toda la región, y Ecuador, que tiene otras características, pero que también hay que prestar atención. Perfecto, Fer, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Una vez más. Adiós. Hablábamos con Fernando Vicente Prieto acerca de la agenda de los movimientos sociales latinoamericanos y la situación en diferentes partes del continente, principalmente lo que sucede en Venezuela, que vamos a charlar un poquitito más seguramente durante el programa, y lo que sucede en Ecuador y en Brasil de cara al paro general de la semana que viene. Nosotros vamos a hacer un brevísimo corte musical. Vamos a escuchar a Claudia Gómez con Ya me va a coger. esa marimba que suena, uy, es una talaquera, es una talaquera, escándalo que la toca, uy, escándalo que la toca, uy, no mapa lleva a pesar, uy, no mapa lleva a pesar, uy, esa marimba que suena, uy, esa marimba que suena, uy, escándalo que la toca, uy, escándalo que la toca. Antes que me corra, yo me tiro al agua, yo me embarcaré, el patacoré, yo me tiro al agua, y antes que me corra, yo me embarcaré, desde el sur, Lombelico del Mundo. Nos quedó picando en Lombelico del Mundo tratar de entender un poquito más, o por lo menos de intentar algún tipo de opinión acerca de lo que sucede en la República Bolivariana de Venezuela, porque es un tema realmente espinoso y que genera todo tipo de perspicacias, y que realmente desde los medios de comunicación a nivel hegemónico, a nivel nacional, se ha dicho todo tipo de barbaridades, con lo cual por ahí me gustaría proponerles aquí a los compañeros un pequeño rondín, a ver qué han podido entender, qué han podido elaborar, analizar de lo que han sido estos días en Venezuela. Lucio. Para empezar, es cierto que hay un gran sector de los venezolanos que está totalmente en contra de Nicolás Maduro, y también, y creo que esto es lo que muchos medios no dicen, que hay un gran sector de los venezolanos que están con Maduro. Uh-huh. Es decir, parece que los grandes medios solo ven el sector antichavista o de la oposición venezolana, y ni siquiera dice nada de las grandes movilizaciones que sigue protagonizando el chavismo, a pesar de las grandes movilizaciones de la oposición. Es decir, hay un momento en el que los dos sectores movilizan, y mucho, en la calle. Algo que antes a la oposición no le pasaba, porque movilizaba menos. Digo, en las últimas marchas, esta semana, la semana anterior, las movilizaciones de la oposición son enormes, y la del chavismo también, claro, son enormes. Y también es cierto que, como dice el chavismo, grandes sectores de la oposición realizan actos vandálicos o terminan en violencia por parte de la oposición las movilizaciones opositoras, algo que ocasionó, por ejemplo, la muerte de un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana, es decir, las fuerzas de seguridad. Pero también es cierto que estas movilizaciones de la oposición para mí que no encuentran el final que la oposición busca. Digo, llaman a movilizar a la Defensoría del Pueblo y no llegan porque no logran el cometido, justamente porque o el chavismo no se lo permite, o porque las fuerzas de seguridad no se lo permiten, o porque los dirigentes de la oposición deciden cambiar para por cuestiones políticas internas, digamos. Y creo que las movilizaciones de la oposición también desgastan a los dirigentes de la oposición. Claro. Y también al chavismo, digo, a los dos sectores. Pero los dirigentes de la oposición, me refiero a Machado, a Freddy Guevara, a Leopoldo López, aunque esté preso, creo que empiezan a sufrir un desgaste. Y también es cierto que yo no le veo una solución en el corto plazo a esto, al problema que hay en Venezuela. Digo, el Vaticano llama al diálogo. Los países de América Latina interfieren y dicen que Maduro debe garantizar la manifestación política y exigen elecciones. Digo, ¿el diálogo con qué sector de la oposición? porque recordemos que la oposición venezolana es enorme y está toda dividida, a pesar de conformar la mesa de la Unidad Democrática. Digo, ¿con quién se sienta a dialogar el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Con Leopoldo López, con Capriles, con Machado, con Freddy Guevara? Si están peleados entre ellos. Digo, porque hasta la propia oposición tiene planes distintos. Hay sectores que quieren elecciones, hay sectores que quieren que Maduro se vaya mañana. Digo, ahí creo que hay un problema, tanto para la oposición como para el chavismo. Francisco. Sí, déjame resaltar un poco, bueno, lo que mencionaba Lucio acerca de, bueno, de esta declaración de los 11 países de América Latina, haciendo mención a que, bueno, que se restablezca la situación en la liberación de los presos políticos. Y bueno, déjame mencionar un poco también lo que fue el comunicado, ¿no?, del Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no?, ahora con la presidencia de Trump. Y que, bueno, que reeditan un poco esta idea de intervencionismo que mencionábamos un poco anteriormente, y que, bueno, también la idea de que Julio Borges, viste, el presidente de la Asamblea Nacional, había realizado un llamamiento para que intervenga, digamos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y que, bueno, hay que tener muy en cuenta esto, que no se radicalice mucho más, porque va a tener serias consecuencias tanto para los manifestantes, digamos, pro-Maduro como anti-Maduro, y obviamente esto no, como decía Lucio también, no parece que sea algo de pronta solución. Yo creo que en este momento Venezuela, a quienes nos declaramos o nos entendemos adentro de ese largo y amplísimo mar de la izquierda popular, nos incomoda. La situación de Venezuela en este momento nos obliga a ponernos los zapatos que siempre hemos tratado de no tener, de no ponernos. Es decir, hoy la estrategia de la oposición es el caos. Y a nosotros nos pone del lado de defender el orden. ¿Cuándo se ha visto que la izquierda tiene que defender una represión en una manifestación? ¿Cuándo se ha visto que la izquierda debe de alguna manera defender el orden establecido, las reglas? ¿Cuándo se ha visto que eso...? Creo yo que es el gran límite que está teniendo en este momento la revolución bolivariana. Es decir, nos ponemos, nos entendemos, nos ubicamos en un lugar incómodo porque la oposición venezolana ha logrado acorralar al chavismo en un lugar realmente muy incómodo, la de la defensa del orden establecido, cuando en realidad el chavismo revolucionario, el chavismo creador, se debería ubicar en el lugar de la transformación del orden establecido y no en su defensa. Esa lamentablemente es la situación en la que estamos. Digamos que no se le puede echar la culpa a nadie ahora. Es muy fácil, ¿no?, decir no, es culpa de tal, es culpa de tal otro. Hoy por hoy leía, por ejemplo, un amigo escritor que escribe mucho acerca de Venezuela, que está allá en Venezuela, que es el amigo Marco Teruggi, que más o menos decía lo mismo. Hoy criticar por criticar, digamos, no nos sirve de mucho. Tenemos que abroquelarnos, tenemos que juntarnos, tenemos que defenderlo que tenemos, pero no deja de ser una situación y una posición realmente profundamente incómoda, que no nos duele, que nos duele no por porque la oposición sea grande, nos duele por la oposición, la posición a donde tiene que ponerse el chavismo y la izquierda latinoamericana. Eso es lo que más duele, ¿no? La incapacidad frente a nosotros de haber podido construir otra cosa y no haber podido. No haber ido por las comunas, no haber ido por un sistema nuevo, no haber ido por un nuevo sistema financiero latinoamericano, no haber ido por un montón de cosas y tener que estar detrás de la defensa de la sociedad y la democracia burguesa. Hay que respetar la democracia representativa, hay que respetar esto, hay que respetar el orden, hay que respetar la policía. Eso es algo increíble, ¿no? Para quienes por ahí venimos de cierto pensamiento plebeyo, ¿no? Tenemos que respetar a la policía, tenemos que respetar al orden establecido. Ellos son los malos porque en las manifestaciones tiran piedras, cuando los que tirábamos piedra éramos nosotros hasta ayer. Entonces, ahí es a donde quizás nos ponen un lugar un poco difícil de entender la revolución bolivariana y el momento por el cual está pasando. Y a eso se le suma la ola de mentiras construidas por los medios de comunicación, además publicadas y recontrapublicadas y multiplicadas por las redes sociales, que es otro factor que realmente no estamos logrando utilizar, no estamos logrando entender, no se está logrando realmente darle cabida a ese tipo de espacios, ¿sí? Desde mi punto de vista, desde la perspectiva, digamos, de la revolución bolivariana. Se está perdiendo la batalla comunicacional, hay que estar atentos, por ahora no se está perdiendo la batalla desde el punto de vista de la calle, pero hay que estar atentos porque hay otras batallas, como es la económica, perdón, que sí se está perdiendo, ¿sí? Hay una situación económica que es una bomba en Venezuela y es terrible lo que está sucediendo desde el punto de vista del sistema financiero, del sistema cambiario, del sistema económico, del sistema productivo, y la verdad que ahí es a donde hay que buscar soluciones que sean creadoras y no defensoras de algo que ya existe, cosa que creo que el chavismo lamentablemente está yendo para ese lado. Esa es mi humilde opinión. Yo me siento muy incómodo con lo que sucede en Venezuela, realmente muy incómodo. Sí, la verdad que sí, porque es como decís, los movimientos que ayer salían a la calle en contra de la policía hoy están defendiendo a la policía en contra de los movimientos que luchan contra la policía. Que obviamente están ligados a sectores de lo más asqueroso que hay en el continente, ¿no? Están ligados al paramilitarismo, que están ligados a sectores realmente de lo más aberrante que puede haber hoy en América Latina. Vamos a hacer una pausa, que tenemos muchísimas cosas y hay gente que nos está esperando para charlar de muchísimos otros temas. Vamos a escuchar algo que también tiene mucho que ver con la posición que tomamos como periodistas, como militantes, acerca de lo que sucede en este momento en Venezuela. Al combate me voy, Ali Primera. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monboy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monboy. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. Al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos pa' Bocono, vámonos montaña arriba, a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Que y a Lomas de Bonilla y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la ducha se enfría. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la ducha se enfría. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,

Bueno, después de esta pequeña pausa que hemos tenido en Lombelico del Mundo, nos vamos lejos, nos vamos hacia Oriente, nos vamos a hablar de lo que ha sucedido durante el último fin de semana, que ha sido el referéndum que el señor Recep Erdogan, actual presidente de Turquía, ha logrado ganar por un estrecho margen, pero ganar al fin, para poder modificar la constitución turca y obtener así mayores poderes sobre el Estado. Para tratar de entender, para hablar un poquitito de todo esto, estamos en comunicación con Martín Shapiro, quien es, bueno, maestrando en Derecho Administrativo, pero sobre todo analista internacional. Hemos podido leer bastante de él acerca, sobre todo de lo que escribe sobre Oriente Medio en la revista Panamá, también en Nueva Sociedad, en esa muy buena web y revista, obviamente, que tiene la República Argentina ahora, que se ha trasladado acá desde hace unos años, y también alguna columna en Página 12. Martín, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en Lombelico del Mundo. Bueno, gusto de saludarlos. Es la primera vez, ¿no?, que hablamos por acá y no por la web. Es la primera vez. Es la primera siempre, vez. Siempre a Twitter. Bueno, por fin logramos asociar la voz con aquellas palabras que hemos leído muchas veces en Revista Panamá. Bueno, sí. Justo siempre sigo con bastante tensión lo que ponen ustedes y lo que tienen que, me parece, hacer un seguimiento. Está bien bueno, así que justo realmente de atenderlos. Vos sos probablemente uno de los autores que nosotros, en cambio, también más seguimos con respecto a lo que sucede en Oriente Medio y especialmente en Turquía. Luego del golpe de Estado de julio pasado, luego de todo lo que fueron las elecciones, inclusive durante 2015, si no me equivoco, todo lo que fue el movimiento acerca del Estado Islámico, la represión al Estado Islámico, los diferentes acuerdos con la Unión Europea, Turquía se ha vuelto un tema muy importante para nosotros que analizamos lo internacional, y vos has seguido muchísimo y muy de cerca todo esto. ¿Qué idea te hiciste con respecto a este referéndum que me parece un poco es el último, el punto de llegada, ¿no?, de algo que viene de hace muchísimos años? Sí, creo que probablemente el punto de llegada sea la próxima elección, que seguramente sea anticipada, vamos a ver qué es lo que sucede, pero digo, está prevista para 2019, en la cual se consagraría al presidente de acuerdo a lo que se votó en el referéndum, pero efectivamente es un paso muy muy importante, me parece, en el proyecto que creo que tuvo siempre Erdogan de modificar de raíz al sistema político turco, ¿verdad? Digo, cuando teníamos un sistema que estaba caracterizado por gobiernos de coalición bajo tutela militar y una protección estricta del laicismo en una versión francesa, si se quiere, esto es de control absoluto del Estado sobre las expresiones religiosas y subordinación de la religión al Estado, a otro sistema en el cual la secularidad es un valor secundario, en el cual hay un partido claramente dominante y un personaje dominante dentro de ese partido, y en el cual los militares ya tienen un rol muchísimo menos importante que el que tenían antes, por lo menos en la configuración del gobierno y de la política, porque se los ha compensado los militares en otros aspectos, quiero decir. Estamos en un contexto en el cual se ha invadido el sudeste, digo, lo que es el combate a la insurgencia kurda le ha dado muchísima influencia a los militares en esa región, ¿verdad? Pero ciertamente lo del referéndum corona un cambio en la configuración de la República de Turquía, efectivamente. Creo que hacia un orden diferente, no necesariamente más autoritario, porque la historia de autoritarismo hasta el 2013 es muy grande, hasta la llegada de la KP, pero sí, efectivamente creo que se va a un orden que tiene esa característica personal, de cierta estabilidad y partido dominante, y de dominio, si se quiere, de la política sobre el ejército. Martín, buenas tardes. Lucio te saluda. Buenas tardes, Lucio. Yo quería saber... Si vos ves que el proyecto de Erdogan va... el referéndum, la victoria en el referéndum es un paso más en la actualidad turca, y que el objetivo de Erdogan es un país, una Turquía mucho más preponderante en la región de Medio Oriente, una Turquía dispuesta a disputarle de par en par a la Unión Europea, capaz de, por ejemplo, realizar una disputa diplomática con Holanda, con Alemania, como se vio en la campaña. Y si el referéndum es solo un paso, y que puede venir acompañado este proyecto con la reinstalación de la pena de muerte, como habla Erdogan, con un referéndum sobre la Unión, sobre sumarse a la Unión Europea o no, o si vos crees que Erdogan llega hasta acá y con este paso, con la victoria en el referéndum, se contenta. A ver, yo no creo que se contente, en el sentido de que creo que tiene que seguir construyendo apoyos. La victoria del referéndum fue escasa, digamos. Y hacia adelante, el problema que tiene el nuevo sistema presidencialista es que efectivamente necesita el 50% de los votos más uno para hacerse reelegir. Creo que tiene a su favor que la oposición es bastante contradictoria entre sí, con lo cual difícilmente se pueda generar un bloque antagónico que tenga una homogeneidad capaz de atraer a la mitad de los votantes. Pero sobre cuál va a ser la estrategia internacional, creo que es difícil de predecir, porque Erdogan en eso ha sido bastante pragmático, siempre hizo política interna con ello. Digo, comenzó hablando de la adhesión a la Unión Europea, intentando la adhesión a la Unión Europea, armonizando normativa y haciendo ampliación de derechos en el principio de su gobierno. Y después de las primaveras árabes, se corre hacia una apuesta muy muy clara por la hermandad musulmana y por el liderazgo, de, si se quiere, de esos procesos, que me parece que es una apuesta en la cual, con el fracaso, con el fracaso en Egipto, con la guerra civil en Siria, con el problema que todavía se arrastra en Libia, esa apuesta quedó muy disminuida, pero nunca pudo ser abandonada. No hubo una estrategia clara de salida respecto de esa apuesta de Turquía. Pero hacia el futuro difícilmente ve a Turquía disputando liderazgos, a pesar de su pretensión en ese sentido. Creo que eso se vio muy claro cuando fue el incidente con Rusia, el río del Jet. ¿Recuerdan? Sí, sí. Desde ese momento lo que pasó es que tuvo que volver sobre sus pasos, y después de haber dicho que habían actuado de acuerdo a la legislación internacional, que tenían ese derecho, que Rusia invadía, que Bashar al-Assad se tenía que ir, y etcétera, tuvieron que reaproximarse a Rusia, y se reaproximaron en los términos que a Rusia le parecieron, no en los términos de Turquía. Claro. Y creo que tienen el mismo problema con los Estados Unidos, a los cuales no le pueden imponer cuáles son los actores con los cuales encarar la defensiva contra el Estado Islámico en Siria, digo, Turquía no tuvo capacidad para mantener a las IPG sirias fuera del marco de alianzas, y claro, hoy por hoy los kurdos sirios están más fortalecidos que nunca, no hay que olvidarse, dentro de las divisiones de los kurdos, estos son cercanos al PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es la insurgencia que está activa sobre todo en el sudeste de Turquía, y que ha demostrado a través de agrupaciones afines, pues no son exactamente lo mismo, también capacidad de mucho daño mediante atentados terroristas que se produjeron en las ciudades principales, en Ankara y en Estambul. Claro. Y llevándote a un análisis del resultado, la victoria del sí fue escasa, como decías, y el sí no ganó en las ciudades más importantes de Turquía, las más pobladas, por ejemplo, y sí ganó en el campo, en los sectores rurales. ¿Cómo analizás vos esta distribución del voto a favor del sí y a favor de Erdogan? Bueno, ahí parece haber una vuelta a la narrativa histórica de Turquía, en la cual los conservadores populares ganaban a partir de la dicotomía centro-periferia, ¿no? Apoyados sobre la periferia y contra las élites del centro. Creo que el problema en todo caso de eso es que Turquía cambió su configuración, digo, hoy es muchísimo más urbana que en los 60, 70, Me parece que es para prestarle atención. Ahora, lo cierto es que también el AKP, cuando iba a elecciones parlamentarias, ganó con mayorías que eran muy amplias, pero se parecen a eso en las principales ciudades, me refiero sobre todo a Estambul y Ankara. Izmir es otra cosa, pues una ciudad secularista y un bastión más de, europeísta, que tienen mayorías, han sacado mayorías del 47, 48 puntos. Lo que sí pasó, que hay que tomar nota en el referéndum, es que el otro componente de los que llamaron al sí, que son los votantes del MGP, el partido que es un partido ultranacionalista, un partido que podemos decir casi un partido fascista, sí. Los votantes del MGP de las ciudades no acompañaron el sí. Claro. Y efectivamente cobraron preeminencia los dirigentes disidentes del MGP, como Meral Akşener, que hicieron campaña en contra, han salido muy fortalecidos. Creo que en ese sentido, de vuelta, la luz de alarma para Erdogan se prende respecto de la próxima elección presidencial, en la medida en la cual hay algunos problemas económicos y efectivamente demuestra que tiene un nivel de rechazo que se acerca al 50%. Creo que va a ser complejo un escenario de segunda vuelta. De todos modos, cuando vemos que lo que faltaron son votantes nacionalistas para apoyar el sí, uno ve que una parte de la coalición que lo enfrente debería incluir a los kurdos y otra parte a nacionalistas de línea dura, y difícilmente eso sea conciliable, ¿no? Claro. Martín, ya que sos jugador de toda la cancha, quería aprovechar esta posibilidad que tenemos para preguntarte acerca de lo que se viene a nivel internacional y cuál es tu perspectiva, tu idea. Nosotros estuvimos hablando de muchos temas y te dejo que elijas entre los que estuvimos charlando y lo que estuvimos viendo en estas últimas semanas, que tienen que ver, bueno, con las elecciones en Francia, que tienen que ver con Venezuela, sé que estuviste hasta hace poco en los medios hablando también de eso, y con la situación Siria, Corea, Estados Unidos, ¿no? Esta tercera guerra mundial que todos hablan en los medios. ¿Cuál es para vos el tema más importante del panorama internacional en este momento y por qué? Yo creo que, como se lo expresó Obama cuando hizo la transición de mando, el tema más importante en este momento para seguir es el de la relación entre Estados Unidos, Corea del Norte y la mediación de China y Rusia, efectivamente. Y creo que la región importante es esa, lo que tiene que ver con Asia, con el Mar del Sur de China y las tensiones que allí se generen. Yo creo que hay que prestar mucha atención a lo que pase allí. No veo una escalada, por ejemplo, en Siria, con respecto de lo que se estuvo hablando en las últimas semanas. Me parece, sí, que en el escenario norcoreano nos encontramos con un líder bastante impredecible, una Corea del Norte que no es que se encuadra respecto de las grandes potencias que protegen su situación, que son Rusia y China, y entonces es difícilmente contenible, quiero decir. Y tenemos del otro lado un presidente como Trump que tiene un impulso guerrerista bastante fuerte. Yo no creo, de todas maneras, que estemos ante una inminencia de una guerra nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte, ni mucho menos. Creo que no es un escenario de los más probables, pero creo que si hay una preocupación para el mundo en este momento sería alguna forma de ataque norteamericano a Corea del Norte o alguna forma de ataque preventivo de Corea del Norte sobre el sur o sobre Japón o lo que fuere para hacer una demostración de poder. Creo que ese es el escenario más preocupante. De todas maneras, no sería excesivamente alarmista tampoco sobre ello. Creo que la dirigencia militar norteamericana que hoy está a cargo, si bien es guerrerista, hace una evaluación del escenario bastante racional y no creo que sea el momento para asumir las consecuencias que además podría haber de ese tipo de enfrentamiento. Yo veo que no es clara cuál va a ser la reacción de China, que no es clara cuál es, pero creo que están apostando a que China intente contener a Corea del Norte más que a un ataque militar. Claro. Sí, sí, una guerra no le vendría bien absolutamente a nadie de los actores que están involucrados en este momento. No, una guerra de esas dimensiones, claro. Me parece. De eso ha jugado también a favor de Corea del Norte a lo largo de estos años. Claro. Un campo invadido también porque tiene esas armas, ¿no? Claro. Martín, la verdad que un gustazo poder comunicarnos con vos. Esperamos poder volver a hacerlo pronto, porque bueno, te venimos siguiendo y sabemos que realmente tenés un buen estudio hecho acerca de la realidad internacional y que además, si te llamamos por Turquía y te preguntamos por Corea del Norte, también la parás de pecho y sabes devolverla muy bien. Así que te agradecemos mucho y volvemos a comunicarnos. Gusto de atenderlo y a disposición. Dale, saludos. Cuando quieras. Hablábamos entonces con Martín Shapiro, quien es analista internacional. Hemos podido leer sus artículos ahí en Panamá Revista. Muy buena revista, dicho sea de paso. Hemos hablado con ya un par de los que escriben ahí, ¿no? Este año. Dos semanas con Ezequiel Coppel, que también. Con Ezequiel Coppel, Schuster también, Mariano Schuster, si no me equivoco, ha escrito cada tanto ahí en Panamá. O por lo menos él fue el que me pasó los contactos de la gente de Panamá. Así que me imagino que él también ha escrito ahí o tiene algo que ver con esa cofradía de gente que le gusta mucho reírse, pero también que es gente seria. Así que también podemos aconsejar, ¿no? Que lean. Yo les aconsejo que presten mucha atención ahora porque el señor Lucio Garriga Olmo nos va a leer y nos va a decir cuál es el tema que vamos a escuchar a continuación, porque él lo eligió y la verdad que el papelón de leerlo al aire no lo voy a hacer. Así que lo desafío al señor Lucio a leerlo con la pronunciación correcta. Desafío aceptado. Adelante. Vamos a escuchar a un cantante turco que tiene una particularidad. Fue censurado en Turquía por el gobierno de Erdogan porque inventó una canción que dice la palabra burrito. Burrito. Como solamente ustedes, eso. Burrito. La canción contiene la palabra burrito. ¿Y no quiere decir algo particular en el Turquía? El gobierno de Erdogan dijo que le decía a Erdogan burrito. Ah, mira de vos. Forma solapada. Entonces fue censurada la canción, perseguido en Turquía, inventó una canción, estamos hablando de Kunstal Evsimen, que inventó la canción justamente en campaña del referéndum que se llama Hashir. Hashir en turco significa no. Así que este cantante muy comprometido con la realidad turca inventó esta canción Hashir en contra del referéndum constitucional de Erdogan. Hasta turco sabe, yo no lo puedo creer. Adelante. Başkan sistem hakkında düşüncelerin peki nedir? Kanka nasıl? Tel başımızda zulmün borusu gündemdedir başkanlık tiyatrosu tek adamla demokrasi olur mu sana hayır 80 milyon kez hayır tek adamla demokrasi olur mu sana hayır 80 milyon kez hayır Her yerde gözyaşı ülke kan gölü Her gün kaç yaralı bilmem kaç ölü Hayır de yeşersin özgürlük gülü Sana hayır 80 milyon kez hayır Hayır yeter başka lafa lüzum yok İki gözüm bundan başka çözüm yok Koltuğunda sarayında gözüm yok Sana hayır 80 milyon kez hayır Sana hayır 80 milyon kez hayır Sana hayır 80 milyon kez hayır Sana hayır 80 milyon kez hayır İşçi köylü emekçi kan ağlıyor Gerçeği söyleyen hapsi boyluyor Utanmadan evet hayır oyluyor Sana hayır 80 milyon kez hayır Utanmadan evet hayır oyluyor Sana hayır 80 milyon kez hayır Aklımız öndedir deli değiliz Hacının hocanın kulu değiliz Sen sahip biz ise köle değiliz Sana hayır 80 milyon kez hayır Hayır yeter başka lafa lüzum yok. İki gözüm bundan başka çözüm yok. Koltuğumda sarayımda gözüm yok. Sana hayır 80 milyon kez hayır. Sana hayır 80 milyon kez hayır. Sana hayır 80 milyon kez hayır. Sana hayır 80 milyon kez hayır. Bize koyun diyor kendine çoban. Uyan artık yeter uyuma taban. Ülkeyi miras mı bıraktı baban? Sana hayır 80 milyon kez hayır. Ülkeyi miras mı bıraktı baban? Sana hayır 80 milyon kez hayır. Tanrı mısın haşa peygamber misin? Sen de bizim gibi beni Adem'sin. Anladık her filmde her rolde sensin. Sana hayır 80 milyon kez hayır. Hayır yeter başka lafa lüzum yok. İki gözüm bundan başka çözüm yok. Koltuğumda sarayımda gözüm yok. Sana hayır 80 milyon kez hayır. Sana hayır 80 milyon kez hayır. Hayır yeter başka lafa lüzum yok. İki gözüm bundan başka çözüm yok. Koltuğumda sarayımda gözüm yok. Sana hayır 80 milyon kez hayır. Sana hayır 80 milyon kez hayır. Sana hayır 80 milyon kez hayır. Sana hayır 80 milyon kez hayır. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Lombelico del Mundo, desde el sur. Noticias internacionales en Radionauta. Seguimos haciendo Lombelico del Mundo hasta las 18 horas. Vamos a estar aquí en Radionauta FM 106.3 dando la vuelta al mundo, porque realmente estamos hablando de muchas latitudes. Arrancamos por Francia, seguimos por Venezuela, nos fuimos a Turquía, paramos un segundito a tomar un poco de aire en Corea y ahora nos vamos para África, porque como todas las semanas estamos en comunicación con Santiago Mayor, periodista, uno de los fundadores, de hecho, del portal Notas Periodismo Popular, que tiene esta iniciativa semanal que se llama El Panorama Africano y que nos trae justamente las noticias que tienen que ver con ese continente y que desde este año tiene su versión radial aquí en Lombelico del Mundo. ¿Cómo te va, Santi? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, todo bien. ¿Puede ser que hayan lanzado el Panorama Oriente Medio? Sí, estamos en una prueba piloto. Ajá. En realidad, de un panorama Medio Oriente, que bueno, vamos a tratar de sostener también, quizás no semanalmente ahora en un comienzo, pero sí, de poder darle sistematicidad también a un seguimiento de las noticias de Medio Oriente. Bueno, muy buena iniciativa, ya vamos a tratar de armar la columna de eso también, así que le vamos robando las ideas. Está directamente, y difundiendo en realidad, porque esa es un poco la idea que tenemos acá entre los medios comunitarios alternativos y populares, nos parece importante eso. Santi, ¿qué tenemos para esta semana? Bueno, en África nos vamos a mover, porque África es muy grande, como siempre decimos, a la zona de los Grandes Lagos, que es la zona del lago Victoria, el lago Tanganyika. Para ubicarnos en términos de países, estamos hablando de Tanzania, Uganda, la República Democrática del Congo y particularmente de Burundi, que es un pequeño estado africano, muy pequeño, de los más chicos, ex colonia belga, que la noticia de esta semana es que, según Naciones Unidas, una cuarta parte de sus 11 millones de habitantes necesitan ayuda humanitaria urgente. ¿A qué se debe esto? A una crisis, obviamente, principalmente económica, pero que se arrastra de una crisis política y social. En términos económicos, la inflación del país ya es del 35% en lo que va de este año, o sea, en estos primeros 3 meses y medio, según los datos oficiales, ¿no? Con alza de precios en la canasta básica, los combustibles y, como consecuencia, también en el transporte. De hecho, el pronóstico no es muy alentador, ya que el Fondo Monetario Internacional, más allá de que sus políticas, las políticas que propone no las compartimos, hace algunos estudios al respecto, plantea que no va a crecer nada el país en este año, o sea, a esta crisis económica que tiene actualmente se le suma un crecimiento cero para el 2017, y, como decía antes, enmarcado en una crisis política y social que explotó con fuerza hace 2 años, en 2015, debido a primero el intento y luego efectivamente la reelección del actual presidente, que es Pierre Nkurunziza, que es difícil de pronunciar, sí. Porque según Burundi tuvo una guerra civil entre 1993 y 2005, que fue saldada con el Pacto de Arusha, que estipulaba que se pasaba un sistema democrático pluripartidista, en el cual cada candidato presidente, cada presidente electo, podía ser reelecto una vez. El actual mandatario decidió presentarse por tercera vez a elecciones en el año 2015, lo cual obviamente generó en la oposición reacciones, protestas, pero el partido de gobierno no le importó demasiado eso, avanzó. De hecho, hubo un intento de golpe de Estado en Burundi, que depuso al presidente por 3 días, todo esto en 2015, estamos hablando, pero finalmente fuerzas leales recuperaron el gobierno y volvieron a poner al presidente en su lugar. Se hicieron las elecciones, elecciones que no fueron reconocidas por la comunidad internacional debido a denuncias de fraude, de que no estaban dadas las condiciones. La cuestión es que el balance de todo este conflicto es que 400.000 personas, recordemos, 11 millones de habitantes de Burundi, sí. 400.000 personas huyeron del país, emigraron, o sea, hoy son refugiados en los países vecinos, y según Naciones Unidas murieron al menos 500 personas, otras organizaciones humanitarias plantean que ese número puede subir a 2.000, pero bueno, es un país atravesado por una crisis política irresuelta, que además tiene relación con otra noticia que quería comentar el día de hoy, que es con la histórica disputa entre la etnia Hutu y la etnia Tutsi. Estas dos etnias protagonizaron, en realidad los Hutus protagonizaron, asesinando a los Tutsis, el genocidio de Ruanda, muy conocido, que fue en el año 1994. Bueno, Burundi es vecino de Ruanda, Nkurunziza es Hutu, su etnia es Hutu, y él era parte de un grupo guerrillero Hutu que participó de la guerra de Burundi, que estuvo muy ligada al genocidio ruandés. Y bueno, también se entrecruzan, ¿no?, estas diferencias étnicas, que obviamente tienen sus consecuencias políticas y sociales concretas. Muy conocido es la película, ¿no?, Hotel Ruanda, que cuenta un poco, y creo que una de las cosas más interesantes que da a conocer esa película es cómo la ONU y las organizaciones internacionales se lavaron completamente las manos. Da exactamente la idea de cómo en las políticas internacionales, si no hay intereses reales de por medio, no interviene nadie, no es mentira eso de lo humanitario, de la ayuda y qué sé yo. Todo va si hay intereses, y si no, dejan que se maten, como sucedió en Ruanda. Sí, y déjame comentarte que ayer, justo en relación a este tema, el Tribunal Superior de Ruanda condenó a cadena perpetua por el papel que desempeñó en el 1994 al político Hutu Bernard Munyahishari. Exactamente, así es. En relación a esto, justo. Sí, bueno, de hecho, eso era otra cosa que quería comentar. Efectivamente, fue condenado este dirigente que vos mencionabas, no vamos a repetir su nombre, por ser partícipe del genocidio. Yo quería aprovechar y comentar un poco en qué consistió, porque por ahí los oyentes no están tratando. Sí, cómo no. El del genocidio de Ruanda, que además, efectivamente, como decía Fede, fue un genocidio que se llevó a cabo mientras el resto de la comunidad internacional miraba para otro lado. En apenas 100 días fueron masacradas entre 800.000 y más de un millón de personas. Los datos no son precisos. Pero bueno, esto, el genocidio de Ruanda remite justamente a estas diferencias étnicas y esta disputa, en realidad, perdón, entre la etnia Tutsi y la etnia Hutu, como suele suceder, tiene raíces económicas, materiales. En realidad, en la época precolonial, en todo lo que antes de que lleguen las potencias europeas a la zona de Ruanda y Burundi, ¿no? Recordemos, son países vecinos y en ese sentido tienen muchas similitudes, los Tutsi eran los dueños de la tierra y del ganado, digamos, los terratenientes, mientras que los Hutu eran los trabajadores agrícolas. Con la llegada de Bélgica como potencia conquistadora, esta relación se mantuvo inalterada, de hecho porque los belgas hicieron una alianza con los Tutsi, que eran los gobernantes locales, facilitándole incluso acceso a determinados cargos públicos en la administración colonial, a la educación occidental. Y cuando se produce la independencia, en el caso de Ruanda, si no me equivoco, fue en 1962, bueno, obviamente los Hutu eran mayoritarios, por lo cual terminan tomando el gobierno y se genera en esos primeros años de gobierno Hutu una política de persecución directa a los Tutsi, donde de hecho los presidentes, los primeros presidentes ruandeses, construyeron el nacionalismo de Ruanda, la identidad cultural, identificada muy fuertemente con la etnia Hutu, en rechazo de los Tutsi, que fueron emigrando a países vecinos. Y en 1990, el Frente Patriótico Ruandés, que era una fuerza guerrillera conformada por Tutsis en el extranjero, invade Ruanda, ¿no? En busca de recuperar el gobierno y el poder. Eso desata una guerra que dura 4 años y por presión internacional, ahí sí, se inicia un proceso de paz, ¿no? 4 años de guerra igual estamos hablando, se inicia un proceso de diálogo y de paz que efectivamente el presidente Hutu de Ruanda acepta y entabla esa negociación de paz, pero en ese proceso es derribado el avión en el que viaja el presidente Juvenal Habyarimana, que era el presidente de Ruanda, y también viajaba en ese avión el presidente de Burundi, que también era Hutu. De hecho, la guerra en Burundi estalla, la guerra civil en Burundi, también en el marco del derribo de ese avión y el asesinato del presidente. La cuestión es que con el asesinato del presidente Hutu, los Hutus de Ruanda, gobernantes, lanzan desde los medios de comunicación oficiales, la radio principalmente, porque es un país con un alto nivel de analfabetismo, lanza la consigna de asesinar a todos los Tutsis. Y se lleva a cabo un genocidio muy particular porque no fueron solo las fuerzas represivas del Estado, la policía, el ejército, quien perpetró el genocidio, sino toda la población, o gran parte, ¿no? Obviamente no, pero muchos civiles participan del genocidio activamente, asesinando, no solo con complicidad y ocultamiento, que también estudios posteriores sostienen que fue parte de la política y la táctica del gobierno ruandés de ese momento para que no haya culpables, ¿no? Si todos somos culpables, nadie es culpable. Bueno, como decía, en 100 días fueron asesinadas cerca de 1 millón de personas. Finalmente, 2 millones de personas emigraron a la República Democrática del Congo, pero finalmente el Frente Patriótico Ruandés, Tutsi, termina haciéndose con el gobierno, ahí sí con apoyo de soldados belgas. Pero un dato no menor es que luego del genocidio quedaron en Ruanda 19 abogados en total, con lo cual juzgar a los criminales de guerra o en este caso de crímenes de lesa humanidad fue una tarea compleja. En ese marco, ahí cuando ya se supo y fue inocultable el carácter de lo que había sucedido, Naciones Unidas conformó un tribunal internacional y bueno, se empezaron a hacer procesos judiciales que derivaron hoy en la sentencia que mencionábamos previamente al principio. Santi, completísimo e inclusive histórico. El asunto, la verdad que la cuestión de Ruanda es algo que siempre me ha llamado la atención y siempre he querido investigar un poquito más. He estado muy atento a tu raconto y la verdad que muy bueno. Te agradecemos muchísimo y nos volvemos a comunicar la semana que viene. Por supuesto, gracias a ustedes por el espacio y sí, nos estamos viendo la semana que viene. Recomendamos entonces el panorama africano en notasperiodismopopular.com.ar, ¿correcto? Sí, ahora estamos temporalmente en ese dominio, tuvimos unos inconvenientes técnicos, pero vamos a volver al .org.ar, pero mientras tanto búsquennos ahí. Notasperiodismopopular.com.ar, allí Santiago Mayores, quien se encarga del panorama africano. Muchísimas gracias, Santi. A ustedes, hasta luego. Nosotros nos vamos a otro lugar de África y nos vamos a un país que siempre me ha llamado la atención, porque es un país adentro de un país. Es decir, Senegal tiene un río que se llama Río Gambia. Sí. Y ese río, prácticamente en sus riberas, a los costados de ese río, hay un país independiente que se llama justamente Gambia y que solamente tiene fronteras con Senegal. Y obviamente la salida al mar a donde se encuentra la capital. Justamente sobre ese país escribió su canción la cantante Sona Jobarté. Y la canción se llama Gambia. desde el sur, Lombelico del mundo. Noticias internacionales en Radionauta. FM 106.3. Bueno, y nuestro recorrido por el mundo entero y las noticias internacionales nos vuelven a traer a tierra, nos vuelven a traer aquí a la Argentina, más específicamente a Buenos Aires, y todo lo que tiene que ver con la política exterior de nuestro país, de la mano de nuestro amigo Francisco Castaño. Sí, bueno, déjame mencionar un poco lo que fueron los acontecimientos durante esta semana. Argentina desarrolló una serie de negociaciones, en primer lugar con la Confederación Suiza en Buenos Aires y también en la Ciudad de Buenos Aires, lo que fue una segunda reunión con México. Bueno, vamos a empezar con lo que fue con Suiza. Tuvo lugar la visita por primera vez de la presidenta de la Presidenta suiza Doris Leuthard, o como se pronuncie, porque viste que se pronuncia en francés, en alemán. Sí. Y bueno, la idea de un poco fue acercar posiciones y hacer un poco un estudio de las posibilidades acerca de atraer inversiones al país y lo que fue un poco las negociaciones entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, el EFTA, según sus siglas en inglés. En cuanto a la reunión, digamos, bilateral entre lo que sería Argentina y Suiza, podemos mencionar que, bueno, Macri recibió a la presidenta y trataron una serie de cuestiones como, por ejemplo, la ciencia y la tecnología, la energía, la logística interna y lo que fue el combate contra la corrupción. También, bueno, la idea de Suiza de participar a partir de las inversiones en lo que sería con la infraestructura, donde los suizos pretenden acrecentar el protagonismo, más que nada formar parte en el túnel Aguanera, que es una obra que unirá bajo la cordillera de los Andes a la provincia de San Juan con la región chilena de Coquimbo. Si querés, mandamos el audio de Macri ahora. A ver, tenemos la declaración de Mauricio Macri luego del encuentro. Decirle, como hablamos recién, que como presidente pro tempore del Mercosur, vemos con mucho entusiasmo las posibilidades de desarrollar este acuerdo de cooperación entre el Mercosur y EFTA, como una gran oportunidad de integración y desarrollo comercial, cultural, social entre ambas regiones. También quiero decirle que valoramos el apoyo que nos están dando para que nos sumemos a la OCDE. Estamos en ese proceso que lleva trabajo interno, pero lo estamos haciendo con mucho entusiasmo y sentimos que la incorporación de Argentina a la OCDE va a ser un gran paso adelante en nuestro desarrollo. Así que Mercosur, libre comercio con los países que no están adentro de la Unión Europea, la EFTA justamente reúne a esos países, la OCDE, todo un paquetito hermoso, ¿no? Sí, déjame mencionar que los países que conforman la EFTA, la Asociación Europea de Libre Comercio, son, bueno, los quienes decidieron no integrar la Unión Europea, que en este caso serían cuatro países, en Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. Y bueno, entonces la idea de negociar en base al Mercosur. Y ahora podría sumarse el Reino Unido, por lo que tengo entendido. Luego del Brexit, ahí se sumaría el Reino Unido para no perder los beneficios del libre comercio con Europa. Habría que ver, sí. El Gran Bretaña, en primer momento, cuando se lanzó esta asociación en el 60, fue parte integrante de la EFTA. Sin embargo, bueno, la idea de unirse a la Unión Europea en forma parcial, si se quiere, si se puede decir, abandonó el EFTA y, bueno, lo debilitó en cierta manera, ¿no? Y bueno, la idea un poco de esta declaración conjunta entre los presidentes y, bueno, ahondar un poco en lo que es este acuerdo de la idea de posibilitar lo que sería para Argentina poder sumarse a la OCDE, que, bueno, como sabemos ya, que, bueno, que viene desde largo. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que muchos los han tildado como el Club de los Países Ricos, que, bueno, está compuesta por los países con mayor PBI mundial y con una cierta ideología, si se quiere, más liberal y más mercado centrista. Y bueno, entonces, esta cuestión. También, si se quiere, la presidenta de Suiza hizo una especie de llamado de atención, pero muy, muy bajo de tono, hacia la preocupación sobre un posible acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, sobre por una cuestión de que podría perder terreno las empresas helvéticas en la región. Recordemos que Suiza es el país de donde vienen Nestlé, de donde viene Novartis. Sí. Novartis tiene unos intereses importantísimos en el campo de la producción de medicamentos aquí en América Latina. Bueno, Nestlé obviamente con la producción de todo lo que es lácteos. Nestlé es dueña de más de la mitad de las empresas que producen lácteos y productos lácteos en general en Argentina. Sí, es una empresa muy importante. Sí, sí. Entonces, bueno, aprovechando que también que Argentina ha desarrollado un superávit comercial en los últimos 11 años y que es muy curioso que la balanza el último año ha rondado un poco más de 600 millones de dólares, pero que ha estado muy concentrada por parte de Argentina en la exportación de lo que han sido metales preciosos, prácticamente el oro, casi la totalidad de estos metales preciosos, y la importación, bueno, como mencionabas vos, partiendo de la presencia de empresas, de estas empresas farmacéuticas y químicas, bueno, de productos farmacéuticos y químicos, y también de maquinaria y de aparatos. Y bueno, la idea también de Suiza de aprovechar el rol de inversor extranjero, mencionaban a viva voz que Suiza ocupa en Argentina es el sexto inversor directo detrás de potencias como por ejemplo Estados Unidos, Holanda y bueno también España, que ha ocupado un lugar histórico en la región. Y brevemente, como para ir cerrando ya, algo que me preocupa, que yo también estuve siguiendo, México. Sí, acuerdos con México y este acercamiento Mercosur Alianza del Pacífico, prácticamente luego de los acuerdos con Colombia, ahora viene por el lado mexicano. Sí, eso un poco lo habíamos mencionado la semana pasada para tener en cuenta para revisar en esta semana, que bueno, que el lunes a jueves de esta semana, el 17 al 20 de abril, tuvo lugar en Buenos Aires la segunda ronda de negociación para la ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación Económica número 6, el ACE número 6, que firmaron en 1993 Argentina y México. La idea un poco, bueno, también como mencionábamos la semana pasada, la idea de intercambiar, ampliar este intercambio de automóviles por parte de México hacia Argentina, y la idea de, bueno, partiendo de la debilidad del Estado mexicano a partir, bueno, de las políticas proteccionistas que ha desarrollado Donald Trump en los últimos tiempos, la idea de poder captar el mercado de granos y principalmente maíz y soja, y bueno, esta idea de facilitar e incrementar el intercambio de comercio recíproco, y también, bueno, cuestiones que hemos estado viendo en los últimos tiempos a nivel general, la idea de modernizar este tipo de acuerdos, con la idea de modernizar el marco jurídico existente a través de incorporación, por ejemplo, de reglas comerciales claras, como se menciona en los distintos tipos de acuerdos. La idea un poco es que México también ha estado tratando de sortear esta cuestión, tratando de desarrollar acuerdos con la Unión Europea y con Brasil, y que, como mencionábamos con Trump, la idea de renegociación del TLCAN, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no está planteado, no se ha llevado a cabo porque existe una ley estadounidense que obliga al Congreso a avisar con 90 días de anticipación antes de iniciar este tipo de reforma. Así que bueno, mencionar un poco que bueno, que esta es la segunda ronda recién de negociaciones para ampliar este acuerdo entre Argentina y México, y que la próxima reunión va a tener lugar a fines de julio de este año, y bueno, la idea de profundizar un poco más estos alcances iniciales que han tenido lugar acá en la ciudad de Buenos Aires. Muy completitos, licenciado Castaño. Un placer. El asunto, nosotros hemos llegado al final del Ombelico del Mundo del día de hoy. Hemos dado unas vueltas muy importantes por el mundo. La verdad que estuvo bueno porque hablamos prácticamente de casi todos los continentes, ¿no? Asia, América Latina, sí, hablamos de África, Oceanía. Faltó quizás algo sobre bueno, Australia, una de las cosas que hizo esta semana fue modificar la ley de extranjería, es decir, la ley que permite a los extranjeros adquirir la ciudadanía australiana, y eso es algo que modifica también mucho las perspectivas de muchos jóvenes latinoamericanos que van a Australia. Viste que estaban esas cosas que se vendían, anda a Australia a trabajar, vas a buscar kiwis durante un año, te dan la ciudadanía sí, sí. y ya te quedás cobrás pancho. En dólares. Claro, cobrás en dólares, ganás un montón y después sí. volvés con los ahorros y tenés la ciudadanía australiana y sos el rey del mundo. Bueno, eso ahora cambió, evidentemente. Hay que residir en Australia durante 4 años para obtener la ciudadanía a partir de ahora y además rendir un examen de cultura y lengua australiana y de respeto a la diversidad religiosa. Es uno de los mira. Temas que hay que rendir. Uh-huh. Eso justo estuve leyendo. Otra cosa de Australia es que Donald Trump envió el portaaviones sí. USS Carson, el mismo que bombardeó Siria, lo mandó a Corea del Norte y parece que se perdieron, no sé, tomaron mal alguna corriente. Sí. Alguna corriente o tomaron de más. O quizás. Lo cierto es que en vez de ir para Corea, estaba yendo para Australia, el portaaviones, uno de los más grandes de Estados Unidos. Así que el ejército estadounidense ya dijo que se equivocaron, que retomaron el camino para Corea del Norte. Llegarán los próximos días. Agradecemos muchísimo por haber ayudado y por haber estado en la puesta en el aire de este Ombelico del Mundo número 145 a Juan Ignacio Arechaga, que ha estado en la producción en vivo y en directo aquí en el estudio junto con Nehuen Allegretti, que está aquí con nosotros y que también agradecemos muchísimo por el aporte, los mates, la ayuda, las ideas, todo. Obviamente la operación técnica que está a cargo de Pablo Lesiani, el pulpo, ya le han dicho, porque parece que tiene más brazos de los que tiene cuando opera ahí en los controles de Radionauta. Y obviamente agradecerles a ustedes, el señor licenciado Francisco Castaño, muchísimas gracias. Dale, gracias a vos. Déjame mencionar que bueno, que Argentina desde ayer ocupa, digamos, asumió la presidencia pro tempore de la UNASUR, que va a tener lugar hasta abril del año que viene. Y bueno, un tema para seguir también va a ser la visita del presidente Macri a Estados Unidos. Mm. Bueno, que mencionábamos también que había... La semana que viene, ¿no? Exacto, el 27, el jueves 27, que bueno, que había sido confirmado la semana pasada y ya lo habíamos mencionado aquí en Ombelico. Lucio Garriga Olmos, muchísimas gracias. Un placer. Y el domingo, las elecciones en Francia, vamos a estar por las redes sociales del programa. Claro. En Twitter, @ombelicom, especialmente, con el desarrollo de las elecciones. Uh-huh. Y el día anterior, el sábado, con un análisis chiquitito, como se dice en las redes, un hilo de contenido sobre las elecciones francesas. Perfecto. Mi nombre es Federico Larsen. Nosotros nos volvemos a oír el próximo viernes 28 de abril aquí en Radionauta FM. Chau. ¡A bailar! Para volver a escuchar L'Ombelico del Mondo, radionauta.com.ar